Oración de la mañana para recibir al Espíritu Santo y comienza tu día lleno de bendiciones y armonía. Búscate un lugar tranquilo donde puedas cerrar tus ojos, relajarte, liberar todos tus miedos, todos tus pensamientos, conectarte con Dios, recibir al Espíritu Santo con todo el amor de tu ser. Respira profundamente y escucha con mucha atención. Dios mío, te vuelvo a dar las gracias un día más por brindarme este nuevo día tan maravilloso. Gracias por brindarme nuevamente la oportunidad de poder sentirte más cerca. Glorifica con tu Santo Espíritu, Señor, cada uno de mis pasos, para que sea ejemplo de tu buen corazón a todos los que en sendero encuentre. Te hago entrega de mis pensamientos, todo mi corazón y todo mi ser, para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza, para yo poder ser más como tú, por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo, nuestro Señor. Que sea tu dicha la que toque mi corazón y sea cadena universal el saber que soy tu fiel servidor y de dicha manera ser un instrumento de tu divina paz. Pongo en tus manos todo lo que hoy soy y lo que seré, para que me moldees a tu imagen y preferencia, de tal manera de ser semejante a ti por el bien de tu pueblo y para que tu nombre sea glorificado en cada lugar que atraviese. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Siempre Virgen María, envía a mi corazón el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a mi corazón y santifícalo. Ven, Padre de los pobres, y alíviame. Ven, Autor de todo bien, y constélame. Ven, Luz de las mentes, e ilumíname. Ven, Dulce Huésped de los corazones, y no te apartes de mí. Ven, verdadero refrigerio de mi vida, y renuévame. Oh Espíritu Santo, te invoco con mucha fe por el poder que Dios te ha otorgado, implorando por tu gracia me concedas los dones que tú puedes brindar. Asimismo, me selles con tu Santo Espíritu, pues tuyo soy y anhelo estar por siempre cerca de la presencia de Dios. Ven, Espíritu Dios Creador, y visita el hogar de tus fieles. Haz un templo de gracia en mi pecho con el don de tu santa presencia. Tú, el amor que consuela a los hijos como eterno regalo del Padre. Caridad, fuente viva de gracia, llama eterna de amor verdadero. Ilumina con tu luz nuestros ojos y que tu amor se derrame en mi alma. Que tu poder nos sostenga en la lucha y renueve las fuerzas cansadas. Haz que triunfen sus hijos al mal y que reine la paz en sus almas. Fortalece la fe del creyente que ha nacido en la vida divina. Espíritu Santo, Espíritu generoso, concédeme el gozo de la salvación. Dame sabiduría y entendimiento para que pueda resolver las situaciones o conflictos que la dinámica de la vida misma nos pueda presentar y saber discernir entre el bien y el mal. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Espíritu de consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz, suscita solidaridad para con los necesitados. Da a los enfermos el aliento necesario. Infunde confianza y esperanza en los que sufren. Acrecientan todos el compromiso por un mundo mejor. Espíritu Santo, Espíritu Recto, te pido también el don del consejo para que pueda ofrecer respuestas prudentes, sabias, oportunas y acertadas, que ameriten grandes determinaciones, así como también la toma de decisiones. Espíritu de vida, por el cual el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de la escucha, haznos dóciles a las muestras de tu amor y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos que tú pones en el curso de la historia. Ven, Espíritu de amor y de paz. Oh Espíritu Santo, Espíritu de libertad, dale paz y regocijo a mi alma. Líbrame de las tribulaciones y angustias. Concédeme el don de la piedad para que sea sensible al dolor ajeno y practique la misericordia y la bondad. Renueva un espíritu noble dentro de mí. Lléname con tu amor. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cierra tus ojos y realiza esa petición que quieres tanto para tu vida, todo lo que deseas cumplir en el día de hoy y en la siguiente semana. Pide todos esos milagros que deseas para tu vida, que la abundancia llegue a ti, que los caminos se abran, que la prosperidad abunde en tu vida. Sé tú mismo, junto a Dios, junto a Jesús, junto al Espíritu Santo. Toma aire profundamente. Inhala. Exhala. Puedes abrir tus ojos y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbela debajo en los comentarios, con mucha fe. Al finalizar, si esta oración te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Alguien más puede estar precisando de esta oración de la mañana para recibir al Espíritu Santo y comenzar el día con mucho amor y muchas bendiciones. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.